Acompañando esto que ha sido el diálogo entre Federico Fumiato de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte con Natalia De Luca. Natalia De Luca es bióloga, trabaja en el CEPROCOR, bióloga del CEPROCOR, una persona que lleva mucho tiempo trabajando con la cuestión de los suelos. Además, ha estado desde hace bastante tiempo trabajando con la producción de plantas nativas, el relacionamiento con instituciones de la sociedad civil para promover la reforestación con plantas nativas y la importancia del ordenamiento territorial del bosque, de la recuperación de nuestros bosques. Se imaginarán entonces lo duro, lo difícil que es en este momento para Natalia, por su labor en el trabajo de remediación y de preservación de bosques, tener que estar pasando esta difícil situación de los incendios. Sin embargo, en la charla que tuvo con nuestro amigo, con Fede Fumiato de Capilla del Montes, que ha sido realmente muy interesante, pudo de alguna manera expresarse sobre todo lo que se viene ahora en adelante, todo lo que se viene ahora a posteriori de los incendios. Y en ese sentido, bueno, arrancaba un poco la charla comentando un poco qué sentía tras ver tantos, miles de árboles, miles de ejemplares de flora y fauna arrasados por el fuego, la vida que se va acabando frente a todo. Así comenzaba la charla con Natalia De Luca. Pero estamos organizados, organizadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que dejar de lado nuestras mezquindades personales, particulares, a veces también que tienen que ver con, no sé, con la dimensión política, partidaria, con cuestiones más desde lo individual, ya sea personal o grupal, ¿no? Sí, sí. Y trascender y buscar un objetivo común, una meta común, y que eso sea nuestra guía, ¿no? Y todas las diferencias, bueno, asumir que las vamos a tener, pero que tenemos algo que nos vincula, que nos une, y que tiene que ser nuestro motor para seguir. Y bueno, ¿y qué nos deja todo esto? ¿Qué herramientas? ¿Qué fortalezas? Pensar más en las fortalezas que en las debilidades, porque el territorio quedó muy vulnerable, ¿no? Muy susceptible, muy lastimado, muy dañado, en todas las dimensiones, ¿no? En la biológica, pero también en lo emocional, ¿no? En las sensibilidades. Entonces, bueno, cómo pensar una salida colectiva, que tenemos experiencia en Córdoba de esto, ¿no? De que a pesar de nuestras diferencias pudimos lograr la decisión, ¿no? La decisión que viene desde el territorio, ¿no? Hacer valer qué es lo que queremos en nuestro territorio, que la decisión la tomemos quienes habitamos el territorio y no estar a merced de una disputa de poder político-económico en donde el pueblo es rehén, ¿no? La palabra de Natalia De Luca, refiriéndose ahora a la cuestión de los bosques, a la ley 9814, ¿cómo se viene planteando esto? ¿Cómo sería la remediación? ¿Cómo empezamos a recuperar la importancia de la ley de bosques que tenemos en la provincia de Córdoba en este marco donde nuestros bosques están en peligro? Sí, en principio, bueno, la ley, la 9814, está vigente y tiene un articulado y un mapa. Y el articulado dice que, y es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Que como todas las leyes ambientales de presupuestos mínimos, tienen un principio de no regresión. O sea que no, lo que se sancionó como zonas de máxima categoría de conservación y mediana categoría de conservación, es decir, zonas rojas y amarillas, no puede haber cambio de uso de suelo, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. Ahora, ¿quién controla, ¿no? Y quién fiscaliza la autoridad de aplicación. En los ejidos municipales, la autoridad de aplicación, el poder de policía, lo tienen los municipios y las comunas, ¿no? Uh-huh. En la zona gris, que le llamamos, que es jurisdicción de la provincia, la autoridad de aplicación máxima es el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, ¿no? Uh-huh. Es el nombre que recibe ahora. Sí. Entonces, tenemos una herramienta muy fuerte. Aparte, bueno, los bienes naturales comunes, la potestad la tiene la provincia, sigue siendo, es un país federal. Entonces, la provincia tiene decisión sobre su territorio y los municipios y las comunas tienen decisión sobre su territorio. Entonces, en Córdoba tenemos una muy buena normativa, una gama de leyes, ¿no? Bueno, esto decía Natalia De Luca sobre la normativa, sobre la 9814, pero el dilema, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Y lo que ella decía, ¿quién controla? ¿Quién controla que se cumplan las leyes estas que a veces parecen leyes modelo, pero que si no se cumplen es lo mismo que nada? Esto decía Natalia De Luca. Estás por el fuego. Porque la misma ley dice que, digamos, ¿por qué esta ley genera un mapa de zonas rojas y amarillas? Porque en ese territorio, en esas zonas, es donde hay bosques nativos que están cumpliendo una función ecosistémica fundamental para sostener la vida humana. Mm. Después podemos desplegar cuáles son esas funciones ecosistémicas, los servicios ambientales, ¿no? Sí. Sostener la vida en todas sus dimensiones, la vida humana, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, la salud, ¿no? Entonces, la ley garantiza que cuando hay un disturbio, una perturbación, un daño sobre estas zonas, sobre estos bosques, hay una exigencia a que se restaure, uh-huh. O sea, a que se recuperen esas funciones ecosistémicas. Uh-huh. El bosque nativo tiene que volver a brindar la función ecosistémica, tiene que volver a brindar los servicios ambientales. Entonces, ahí, si hay una infracción de un privado, de un particular, hay una multa, hay un cese de actividad y hay una exigencia a que ese particular restaure. Horas 32 minutos, 18:32 en la República Argentina. Seguimos en vivo a esta hora de la tarde. Estamos, bueno, repasando diferentes novedades sobre todo lo que nos ha quedado en estos días luego de estos incendios que, bueno, lentamente iremos, ¿no? Nos iremos normalizando, nos iremos acomodando a todo lo que ha pasado. Hoy había una convocatoria en Cosquín, en Capilla del Monte, en Córdoba. Estamos esperando un reporte de lo que está pasando ahí. Se estaba convocando a una marcha en la esquina de Sarmiento y San Martín para las 6 de la tarde. El pueblo convocando al pueblo en Plaza San Martín de Cosquín. Todo incendio es político, los gobiernos son responsables. Y también va a ser replicada esta protesta en la zona de Córdoba capital. En el patio Olmos también se va a estar dando esta protesta, señalando que todo fuego es político, que se comience a aclarar esta situación y que se comience con la remediación de las zonas dañadas por los incendios. Y hablando de todo un poco, hablando de este tema, tenemos la entrevista que nos envía nuestro amigo Matías Giglioni, entrevista realizada por Villanos Radio, por los colegas, amigos, amigas de Villanos Radios, las amigues. En este caso, Evelina conversaba con Matías de la Sacha Brigada de San Marcos Sierras, la vida, la vivencia, la experiencia de las brigadas forestales, de un brigadista, esto narrado desde adentro. Lo escuchamos. Integrante de la Sacha Brigada, ¿sí? La Brigada Comunitaria de San Marcos Sierras. Te saludamos, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan?